organizaciones. Quiero felicitar a las organizaciones de mujeres, al Consejo Municipal de la Juventud, al Consejo de la Niñez, a la Asociación de Fleteros, al Consejo Permanente, al Consejo de Guías Espirituales también por hacer su presentación. Realmente valoramos que cada uno ha hecho su mayor esfuerzo para compartir lo que está haciendo. Queremos compartirles que para esta actividad se invitó al gobierno municipal, es decir, al señor alcalde y su consejo respectivamente. Esto en seguimiento a las actividades que hemos estado haciendo como Movimiento Ciudadano a partir del año 2015. Así que nos vamos a poner en contexto. En el mes de agosto del año 2015, recordarán, hicimos un conversatorio en el Salón de Chuizú, ¿se acuerdan? Era año electoral y ese conversatorio se hizo con todos los candidatos al gobierno municipal. En ese conversatorio, todos los candidatos firmaron el compromiso de desarrollar los programas, los proyectos o las propuestas que se tenía en el documento al cual llamamos Proyecto Político Aglutinador. Así se llama el documento, ¿verdad? Y en ese documento se plantearon las propuestas desde la niñez y la diversidad de organizaciones que hay en nuestro municipio. Lamentablemente, las propuestas, aunque las se comprometieron a desarrollarlas, las firmaron y públicamente dijeron que iban a desarrollarlas, llegó el año 2016 y pasó el 2016, no se aprobó nada. El Movimiento Ciudadano estuvimos en constantes reuniones de cabildeo con el gobierno municipal en el año 2017 y tampoco se logró. Entonces, en octubre del año 2017, nuevamente se propuso una reunión en el despacho del gobierno municipal, en donde nuevamente ratificamos la presentación del proyecto político aglutinador. Nuevamente las organizaciones que teníamos nuestra propuesta desde el año 2015 en ese documento, llegamos y les planteamos nuevamente el documento para que fueran tomados en cuenta al momento de elaborar el plan operativo anual. Es decir, para que las propuestas de ustedes, estimadas señoras, señores, jóvenes y niños, se incluyeran en el POA de este año. Para que las acciones, las peticiones, los proyectos, pues fueran tomados en cuenta en el documento, ¿verdad? Porque estaban haciendo la distribución de los recursos. Y bueno, ya estamos a mes de marzo, casi finales de marzo nuevamente, y hasta este momento no hemos tenido respuesta concreta por parte del gobierno municipal respecto a las propuestas. Y como nuestro objetivo es dialogar, como nuestro objetivo es compartir, nuestro objetivo es generar los espacios para el encuentro y de esa manera la construcción colectiva, entonces se promovió este encuentro ciudadano en el que también como invitado especial estaba el gobierno municipal y a él se le giró la invitación el 27 de febrero, ¿verdad? El 27 de febrero se le entregó la invitación al señor alcalde municipal por parte de don Edwin Chochón. Lamentablemente, pues como ha pasado en el 2016, no asiste. No sé por qué, pero se acuerdan también cuando estuvimos en el Salón de Chuizú y los convocamos varias veces, solo enviaban a dos concejales. Y ya cuando veníamos a la municipalidad, nos decían que los concejales que habían llegado no habían pasado la información. Y entonces hacían el juego de la tenta, ahora, ¿quién la lleva? Pero lo que es importante en este evento en el que estamos reunidos, que se llama Encuentro Ciudadano, es que aunque no tenemos el apoyo concreto para todas las organizaciones de parte del gobierno municipal, como pudieron ver, cada organización está desarrollando acciones importantes que aportan al desarrollo de nuestro municipio. Esos son los factores que debemos tener muy en cuenta, que el municipio como tal es próspero porque su población, es decir, ustedes y nosotros, estamos haciendo nuestro aporte a este desarrollo. Por esa razón, también queremos hacer la lectura formal del documento que se planteó anteriormente, ¿verdad? Que está en, bueno, nuestro señor secretario nos va a ayudar con la lectura del proyecto político del indicador para retomar y tener presente ese documento y qué es su contenido, ¿verdad? Para que estemos bien enterados.